Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando este Pez Platicando acá en Zona Volcanes, en Amecameca. Pues bueno, sean bienvenidos a su programa. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM y los saluda Ulises Caballero. Les comparto los teléfonos en cabina para que se puedan contactar con nosotros, que le quieran realizar alguna pregunta a nuestro invitado. Es el 5979-78-5252. El WhatsApp es 5636-2453-56. Nuestro Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y nos pueden ver, también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o vernos en Facebook Live. Ahí podremos tener ese contacto visual, colegas. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar con nuestro invitado desde allá, desde Perú, nuestro querido Jason Martel. Gracias a nuestro colega Renzo, se logró hacer el contacto con nuestro invitado y pudimos organizar esta entrevista. Mi querido Jason, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí en México y buenas noches, yo creo que allá en Perú, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un honor estar aquí hablando contigo, ¿no? Como dices, acá sí es de noche y nada, con un poco emocionado. Pues colega, es una simple plática entre amigos. Tú relájate, es un programa común y corriente. Vamos a platicar de lo que nos gusta, el fútbol. Y pues me gustaría que te presentes un poco, que nos hables un poquito de ti. Y son tuyos los micrófonos. Platícanos un poquito antes de iniciar esta plática del videojuego de fútbol. Ah, ok. Mi nombre es Jason Martel en el juego Nick. Ajá. 1208. Soy un adolescente, estudiante, apasionado al juego. Tengo 20 años y como dije, estoy estudiando, trabajando y también me hago un tiempo, pues, ¿no? Para poder jugar y estar en lo competitivo. Sumamente joven, sí. Colega, muy, muy joven. Pues bueno. Sí. Perfecto, mi querido Jason. Pues, pues vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo tu participación en esta primera edición del FIFA E. Y vamos a platicar también de tu carrera en fútbol. Así que vamos a la primera sección del programa, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Ok, hemos regresado y pues vamos a iniciar con esta plática de este maravilloso mundo de los videojuegos. Mi querido Jason, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? ¿Cuál fue tu primer juego, consola? Mi primer contacto con los videojuegos, se podría decir que muy pequeño, ¿no? No fui un niño con grandes recursos, solía ir mucho al ciber. Ah, okay. A los Play que alquilaban por aquí también. Ah, okay. Jugaba en PlayStation 2, no sé si tú habrás jugado, no sé bien si se llama así, Downhill, un juego de carrera de bicicletas. Sí. No sé si tú habrás jugado eso. Ajá. Ya cuando me hice más más grande, por así decirlo, con 12, 13 años ya que me empezó a gustar el fútbol, me empezó a gustar el PES, el FIFA y esas cosas, pues. Okay. Pero antes de eso jugaba Don Hill o el Crash o Counter-Strike y esas cosas, pues. Ok, perfecto. Ahora bien, ya nos platicaste un poquito de PES. ¿Cuál es tu primer contacto con el mundo del videojuego, pero de fútbol? Sí, como te digo, cuando yo por ahí, por el 2015, que empecé a ver fútbol, porque realmente le agarré interés ahí, porque tenía 12, 13 años, ya me empezó a interesar el fútbol. Me hice, justo ese año me tocó ver al Barcelona levantar la Champions, y después me tocó verlo sufrir. Como yo soy fan del Barcelona, solo lo vi bien un año, ¿entiendes? Entonces, en 2015 nomás lo disfruté, y después ya ver al Madrid ganar Champions y eso ya fue un poco molesto, ¿no? Ok. Volviendo al tema del PES, esos años, como te digo, cuando empecé a gustarme el fútbol, empecé a jugar también. Me iba al Ciber, al Play, y jugaba PES, pero no era tan pegado, por así decirlo. O sea, era casual, una vez, dos veces a la semana y así. Ok, perfecto. Ahora bien, de todos los PES, ¿cuál es el que más te gustó? Como te digo, yo de niño no tuve la suerte de tener una consola. Entonces no pude disfrutar tanto de los PES. Entonces, Sí, yo más PES como tal empecé a jugar más en dispositivo celular. Ah, ok. No tanto en consola. A ver, platícame, ¿cuáles fueron las entregas que jugaste en mobile? Sí, empecé en el PES 2020, si no estoy mal. En el mobile tenía un celular un poco malo, por así decirlo, jugaba en bajos gráficos. Pero era un jugador casual, como cualquiera, o sea, no era que estaba metido en lo competitivo y cosas así. Solo un jugador casual que entraba, yo qué sé, una vez al día, jugaba dos, tres partidos y ya. Ah, perfecto, ok, está bien. Ahora llega lo que viene siendo el videojuego, que es fútbol. ¿Tú lo juegas en la categoría móvil o en consola? Sí, eFootball en móvil lo juego, sí. En eFootball es donde empecé a jugar más tiempo y logré más cosas, ¿no? Que en PES. En PES no jugaba mucho, no estaba metido en las comunidades de Perú. Y así, pues, solo en la última entrega de PES, si no mal recuerdo, estuve ya en la comunidad, pero todavía no destacaba, por así decirlo. Ok, perfecto. Ahora bien, háblanos un poquito de lo que viene siendo esta experiencia que jugaste allá en Liverpool, Inglaterra. Platícanos cómo se dio la clasificación, o cómo fue que te dieron el pase para poder representar, pues, el fútbol peruano. Ah, sí, fue una invitación. Ajá. Más que todo por todo lo hecho durante todo el año, por las varias clasificaciones. Yo jugué en las rondas finales, creo que 4 o 5 veces. Tuve un amigo también que me ayudó bastante en eso, se llama Luis David, y también él tiene gran mérito de esta clasificación, ¿no? Pero yo jugaba las rondas finales, por así decirlo, en el Discord de fútbol, ¿me entiendes? Que es donde son los clasificatorios al Mundial, son los clasificatorios al evento del Bayern Múnich, del United, del Arsenal, esas cosas. Exacto, sí. Sí, como te digo, creo que fue por la insistencia, por así decirlo, ¿no? Por estar 5 veces en las rondas finales y no conseguí clasificar a ninguno, pero me quedé en las puertas. Si no mal recuerdo, en el de United me quedé en semifinales, creo, sí, sí. Ajá. Y fue por mérito y eso. Ok. Está bien. Entonces, debido a todo ese tipo de participación, es pues un poquito que tienes ya lo que viene siendo ese, pues esa experiencia. Ahora bien, ¿quién es el que te contacta básicamente? Ah, ya después de una semana antes del mundial, si no mal recuerdo, me escribe una persona de FIFA. Ah, ok. Al DIF. No, perdón, de FIFA no, de eFootball. Ah, ok. Sí, un administrador de eFootball por Discord y me empieza a preguntar qué tal, que me citó para una reunión. Uh-huh. Me consultó si manejaba el idioma inglés, le dije que no, entonces me pusieron un traductor y hablé con una persona de Japón, de Konami. Ah, ok. Y ahí me comentaron sobre el evento, que es algo secreto, que no lo comente y, uh-huh. y que esperemos que... O sea, al final de la reunión me dijeron que sí iba a estar, pues, pero que lo mantuviese en secreto, que no es aún confirmado y nada. Eso fue, como te digo, una semana antes del Mundial de fútbol que se hizo en Japón. Ah, ok. Sí, y después los siguientes contactos ya fueron por correo, pues. Ok, perfecto. Está bien. Después... ¿cómo se da la logística de tu viaje a Inglaterra? Sí, el contacto empieza por correo, como te digo. Uh-huh. Me empezaron a mandar formularios para ir llenando nombre, el gamer tag, me pidieron tallas para ropa, uh-huh. pasaporte y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Era un poco complicado porque yo... mandaba los mensajes y ellos respondían de madrugada. Uh-huh. No, creo que es por los horarios. Ah, ok. Creo que sí. Si no mal recuerdo, me hablaban de Suiza, creo, porque ahí decía en el correo. Uh-huh. Entonces, la diferencia de horarios, ellos mandaban aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana de Perú. Uh-huh. Y yo solía estar atento, respondía a las 6, 7 de la mañana, pero ellos también presionaban para que yo responda. Claro. Sí, y fue un... cosa de una semana el contacto, porque me pedían paso a paso, pues, ¿no? Ah, ok. Está perfecto. Bueno, ok. Ya, llegas allá a Inglaterra. ¿Cómo cuántas horas te hiciste de trayecto? Ah, sí. Fueron,13 horas y media de vuelo, uh-huh. pero había una escala que al final terminé desde que salí a Lima hasta que llegué a Manchester, pasaron casi 18 horas. Ok. Porque fui primero para París, y de París me mandaron a Manchester, y de Manchester recién a Liverpool. Bien. Ok. ¿Llegas a Inglaterra? ¿Quién te recibe? Sí, me recibieron dos, un joven, no recuerdo ahora el nombre, uh-huh. que estaba vestido de azul con el cartel de... FIFA E, ¿no? Uh-huh. Y con un chofer. Ah, pues. Me llevaron en una camioneta. Uh-huh. Sí, me llevaron de Manchester al hotel en Liverpool, que está cosa de 40 minutos más o menos, del uh-huh. aeropuerto de Manchester hasta Liverpool. Perfecto. Está bien. Llegas y ¿qué es lo primero que haces llegando? Ah, lo primero que va llegando es tomar una ducha y dormir, porque uh-huh. sí, es un viaje muy, muy cansado. Casi uh-huh. un día viajando, ¿no? Ok. Bueno. Sí, vamos. Claro que yo viajé toda la noche. Okay. Entonces, no, en el vuelo de Lima a París no conseguí dormir casi nada y eso. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos y seguimos platicando con Jason Martel. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56 36 24 53 56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ves platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Estamos de regreso en su programa PES Platicando y vamos a continuar con esta interesante PES Plática con Jason Martel. Nos quedamos en medio de pues ya su ingreso al país inglés, su recibimiento allá de parte de la comitiva de allá de FIFA. Y bueno, ya llegas, te hospedas, todo esto. Y al otro día, ¿qué pasa? A ver, llévanos a todos esos momentos. Ah, sí, al otro día fue que ya me empecé a adaptar y hice una amistad con un niño, brasileño. El brasileño. Y vamos, sí, como el portugués y el español es un poco parecido, ya entonces puedes entablar una conversación, ¿me entiendes? Bueno. Porque no manejo muy bien el inglés y eso, la verdad que no nos daban mucha información del torneo. Ajá. Realmente la info completa nos la dieron el día anterior. Ajá. Entonces yo lo que hice fue recorrer la ciudad, me fui a Anfield, fui a el Museo de los Beatles y más que todo hacer turismo, pues, porque iba a estar 2 días sin hacer nada, entonces... hice turismo básicamente. O sea, dos días estuviste dándote, pues paseándote ahí en Inglaterra, nada más. Básicamente sí. Okay, sí. Perfecto. Ya llega el día del evento. No sé si hacen un sorteo o cómo estuvo. O, a ver, platícanos. El sorteo nos dijeron un día antes el sorteo. Uh-huh. Del evento. Okay. Nos mostraron con qué teléfonos íbamos a jugar, nos dejaron testear los teléfonos. ¿Qué teléfono era? Disculpa. Ahora no caigo, pero era un Motorola. Ah, mira. Que si me das en la siguiente pausa, si me das un tiempo, lo puedo buscar el modelo, pero no, ahorita te no más. Estoy muy seguro. Pero un Motorola que sí era muy jugable, pues no te van a dar también un teléfono malo, ¿no? No, claro. Sí, y eso, nos informaron un día antes, lo probamos, estuvimos como una hora probándolo. Ajá. Y no nos dejaron practicar más tampoco. Ay, caray. Bueno, ok. Ya se da el evento. ¿Cómo es el evento del sorteo? Perdón, no te escuché. Ah, sí, ya se da el evento del sorteo. ¿Cómo se da la logística? ¿Cómo se organiza el sorteo? Platícanos un poquito. El sorteo fue muy simple, así, con unos papelitos en una bandeja. Ah, ok. Para sortear los grupos, porque no... Era... Solo los ingleses estaban asegurados en un grupo cada uno. Ah, ok. Y el resto ya iban sorteando. Perfecto. Entonces, de ahí sortearon algo rápido. Me tocó con Abduch Q-Games y creo que Joe, el inglés que estaba ahí. Okay. Sí, bueno. Y eso fue rápido, fue en papelitos y una bandeja. Bueno, me platicabas fuera del aire que solamente fueron 8 participantes, se jugó solamente en la categoría móvil, fútbol, Platícanos las nacionalidades de todos los participantes. Ah, sí, fue Dennis Bernard, que es de Indonesia. Ajá. Tailonus, que es el campeón de Tailandia. Pues sí. Juninho de Brasil. Ajá. Abluch de Bélgica. Ah, sí. Los dos ingleses. Joey. Que ahora. Joey, y no recuerdo el otro nombre, la verdad. Vas a perder. Sí, no te preocupes. Y yo. Perfecto. Sí. Ni que Perú, pues, ¿no? Solamente dos latinos, que era el brasileño y tú. Sí. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Ok. Así es. Bueno. Se da el evento, el inicio de tus encuentros. El primer partido que juegas, estamos viendo ahorita, juegas contra el chico de Bélgica, Akduch, y lo goleas 3-0. Fue con el inglés. Ah, ¿el primero? Sí, mi primer partido fue con el inglés. Aquí me lo marca. Yo, Bueno, está bien, platícanos un poquito de... Sí, ese partido... Para mí fue un desastre porque, como te digo, no nos dejaron practicar. Fue el primer partido del día ese partido. Uh-huh. Estaba muy nervioso, las manos me temblaban, no caía bien. Al final terminé ganando 1-0, pero básicamente fue... Creo que tuve suerte y más que todo por estar frío y no... Tienes razón. No poder practicar, sí. Ajá. Ganas 1-0. Colegas, pueden volver a vivir el momento en la página de... FIFA.gg, están los resultados, está la transmisión. Le ganas 1-0 a Joe. En el otro encuentro del japonés con el de Bélgica, empatan. Bueno, en tu segundo partido, ahora sí tu segundo partido, pierdes contra el japonés, que pues los asiáticos son muy difíciles. Sí, no sé si habrás visto el partido, ¿no? Yo no. Todavía seguía frío, cometí un error que básicamente regalé el segundo gol, cuando estaba más o menos, ¿cómo se dice? Igualando el partido, ya estaba atacando un poco y cometo un error y le regalo el segundo gol y regalé el partido, básicamente. Sí. Fue así, seguía frío, nervioso, como mi primera participación y sabía que quienes me estaban viendo me estaban apoyando y eso. Bueno, pues no te preocupes porque habías iniciado con el debut de una victoria y pues contra el chico de pues sede, ¿no? Con el inglés. El inglés. Bueno, ya después en el tercer partido, ahora sí juegas contra el chico de Bélgica. Y empata 0-0. Sí, ese partido ya estaba ya entrando en calor, estaba más con confianza porque ya encontraba mi juego. Siento que creo que merecí ganarlo porque ataqué mucho más que él. Creo que me llegó una vez y yo como 4 o 5, pero no se dio. Entonces ya estaba al borde del abismo porque había hecho 4 puntos de 9 y ellos estaban adelante de mí. Perfecto. Bien. Se jugaron dos partidos, o sea, contra los mismos contrincuantes, ¿no? Sí, fue ahí de vuelta los partidos. Ahora en el de vuelta, le vuelves a recetar un 3-0 a Joey. 6-0. Sí, casi global. Sí, 3-0, claro. No, el primer partido fue 1-0. Creo que tuve suerte y estaba nervioso y no estaba caliente y cosas así. El segundo partido sí, ya con más confianza, con ya pues salir a ganar, ¿no? Porque necesitaba los puntos, necesitaba goles. Okay. Salí a ganar y lo conseguí, pues gané 3-0 y eso. Bueno, está bien. Ahora bien, ya en tu quinto partido, que es otra vez contra el japonés, pues le das revancha y ganas 2-0, tal cual. Ah, sí, ese partido fue más complicado porque yo en el primer partido me había dominado todo, me generaba superioridad por todas las líneas. Entonces yo lo que hice fue cambiar de formación, porque él juega con una línea de 5, 2 volantes y 3 delanteros. Oh. Yo le cambié a una formación, porque yo estaba jugando 4-4-2 en todo el torneo. Mm. Y le cambié a una formación donde generaba superioridad en el medio, le metía 4 volantes. Claro. Le jugué rombo, no sé si sabes, 4-3-1-2. Sí, sí, sí. Y le generaba superioridad en el medio y empezaba a tocar y tocar y tocar, y con eso ya pues los goles cayeron solo. Entonces sí, porque bueno, y generé más ocasiones y pude ganar el partido, ¿no? Lo que pasa es que el 4-4-2 yo siento que es para jugar más a las bandas, y con su formación de él chocaban mucho, y ya sí, con esto que hiciste una línea de 5 que era muy muy difícil de pasar. Uh-huh. Es que también yo jugué 4-4-2 porque la selección peruana no es que sea la mejor. Uh-huh. No tenía muchos volantes, tenía 3 volantes básicamente, y tenía, si no mal recuerdo, 6 extremos, entonces estaba casi obligado a jugar por bandas. Y así, fíjate que jugando como lo hiciste en rombo, pues él se perdía, yo creo que mucho en las bandas, y tú generabas más juego de posesión. Bueno, no sé si lo hiciste. Más juego de posesión. Sí, sí. Generé más posesión, tocaba, uh-huh, tocaba, entonces. Exacto. Ahí lo superé básicamente en haciendo eso, ¿no? Okay. Él no supo contrarrestar, no cambió de formación, él se quedaba ahí. Y fue así que le gané. Ya para cerrar el grupo, ganas 3-0 otra vez al chico de Bélgica, y pues ya con esto, pues te quedas con el liderato del grupo, con 13 puntos, sí, sobre el japonés, sí, a 2. Uh-huh. Así es, remonté, ¿no? Básicamente porque estaba tercero y sí, terminé claro, primero. Sí, ese partido ya fui con más confianza porque él necesitaba ganarme, ya que él llega a la última fecha con un punto menos. Entonces yo ya juego mucho más reservado, más tranquilo, con el tiempo a mi favor, con el resultado a mi favor. Entonces lo esperé y le hice el primer gol, cayó de un contragolpe, luego se desesperó, no defendía bien y ya pues cayeron más goles. Bueno, en el otro grupo queda de líder Juninho, en segundo lugar Taloné Shu, y en tercero Denis Bernard, y en cuarto Dan Reagdo. Ok. Tú jugaste con la selección de Perú. O sea, tú tenías que elegir forzosamente a la selección de Perú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todos jugamos con la selección nuestra, ¿no? Okay. El brasileño con la selección de Brasil, el tailandés con su selección, y todos así. Ok, perfecto. Ajá. Perfecto, perfecto. La indumentaria que usaron, bueno, eran playeras neutrales, todas eran blancas, ¿no? Era lo que estaba viendo. Fueron las predeterminadas por el juego, en realidad. No, digo las que ustedes estaban usando, o sea, personalmente. Ah, nosotros, los jugadores. Sí, sí, todos usamos indumentarias blancas, sí, sí. Ok, perfecto, está bien. Bueno, ya clasificas a lo que viene siendo las semis, y sí, te vas directamente a semifinales, ¿verdad? Sí, directamente a semifinales, a chocar con el segundo del grupo B. Sí, no, ¿qué es creo que sí, del otro grupo, bueno. Talonsui. Y sí. ¿Cuántos partidos jugaste contra él? ¿Con Talonsui? Ajá. Los tres partidos fue. Ok, está bien. Bueno. Sí. Aquí no se ven los resultados, nada más. Fueron tres empates y los tres se fueron a penales. Ajá, mira, qué interesante. Básicamente fue así. Sí, sí. Okay. Si quieres te comento cómo fueron los partidos. Sí, mira, el primer partido fue más para mí, yo tuve más ocasiones, tal, pero creo que, si no mal recuerdo, quedamos 0-0 el primer partido. No, perdón, 2-2. Okay. Quedamos el primer partido. 2-2 y nos fuimos a penales y le gané en penales. Uh-huh. Le tiré creo que 3 pelotas al medio y no me adivinó. Uh-huh. El segundo partido sí fue mucho más parejo. Quizá él merecía un poco más porque tuvo más llegadas. Uh-huh. También nos fuimos a penales y ahí no me salió bien la de tirar al medio porque ya me esperaba y me ganó. Me ganó en los penales, ¿no? 6-5, ¿no? Que para mí es suerte ya los penales en el final, porque no depende de habilidad, básicamente, si tu rival adivina o no. Ok. Sí, en el tercer partido creo que fue el que más merecí, porque llegué como creo que 6-7 veces. Él me llegó una vez y me hizo el gol. Quedamos 1-1, incluso pegué un palo, fallé un mano a mano y hasta yo estaba, me estaba comiendo la cabeza ya las ocasiones que fallé y me sentía muy superior y llegar a los penales me jodió mucho emocionalmente, ¿no? Ya estaba muy cansado, no me explicaba por qué fallé tanto, y así pues llegué muy desmoralizado a los penales porque sentí que merecía más en el partido. Ok, ya después, pues también un niño pasa a la final y pues gana el de Tailandia. Imagínate, él jugando con Brasil no le pudo ganar a la selección de Tailandia. Sí, no sé si viste el partido. Ese no lo transmitieron. El niño le pegó un baile, como se dice, ¿no? Le metió un 3-0 en el primer partido. Uh-huh. Y sí. Ya luego el tailandés se puso a jugar muy, muy defensivo, una línea de 5 con 3 en el medio y 2 delanteros. Le esperó y al final ¿le ganó 1-0? Sí, le ganó 1-0. ¿Por un gol? En el segundo partido. ¿Y en el último? En el último, también igual, le jugó a defensivo y esperaron un contraataque y le ganó en el último minuto. O sea, no es que haya hecho un juego vistoso, básicamente salió a hacer un gol y encerrarse, ¿no? Uh-huh. Que es lo que, básicamente es ganar, pues es lo que él hizo, ¿no? Bueno, ok. ¿Por qué no se jugó el tercer lugar? Porque, no nos dijeron, porque en realidad el premio del tercer y cuarto era el mismo. Entonces bueno. No creo que haya necesidad de jugar un tercer lugar, por así decirlo, ¿no? No, el premio del tercer y cuarto era el mismo, entonces no había necesidad de jugar un tercer puesto, por así decirlo. Pues en total jugaste 9 partidos entonces, 6 y 3. Sí, jugué 9. ¿Y qué tal? En tu opinión de los 9, ¿cuál fue el mejor partido, el que más te gustó, cómo jugaste? ¿El que mejor jugué? Ajá, en tu opinión, o el que más te gustó a ti. El partido contra Bélgica, el segundo partido. ¿El 3-0? Que fue muy... Sí, el 3-0 fui muy superior, creo que ahí me encontré más. Ah, ok. Y me gustó mi partido, el último partido con Taylor Nussi. Aunque no pude hacer el gol, pero fui también muy superior en juego y no se dio al final, ¿no? ¿Y cuál es el partido que sientes que jugaste muy mal? El que peor jugué, el primer partido con el japonés, con Gu Games. Ah, ok. Estuve muy nervioso, fallé mucho, fallaba pases y estuve terrible, por así decirlo. Ok. Ahora bien, entre que tú jugabas, terminabas tu partido y te ibas a descansar, ¿cuánto tiempo pasaba para volver a jugar? Oh, casi nada, porque jugamos, no íbamos a descansar, estuvimos sentados ahí las 2 horas que jugó la ronda 1, que demoró la ronda 1. Ah, ya. Y estuvimos jugando partidos consecutivos. Uno tras otro. Habría un intervalo de 10, 15 minutos entre partidos, ¿no? Pero no era un descanso tampoco, pues. ¿Y ahí tú hablabas por teléfono o te mensajeabas con tus amigos? Sí, yo tenía mi celular al costado y ahí algunos mensajes me mandaba, pues. A veces un poco la chacota que me molestaban y cosas así, ¿no? Bueno. Sí. Ok, ahora bien. No sé, ¿qué opinión tienes de la organización de este torneo? O sea, ¿qué opinas de la logística, la organización, los premios, todo lo que viviste como experiencia, ¿no? Mira, la verdad que me trataron muy bien, la organización fue muy buena, quizá pudieron avisarnos antes que íbamos a hacer las elecciones, porque nos avisaron un día antes, quizá nos hubiesen dejado unos días antes probar los teléfonos y practicar un poco, okay. Pero dentro de todo sí estuvo muy bueno el evento, me trataron muy bien, la gente ahí en el hotel, en la concentración, todos fueron amables y sí, estuvo bastante bien. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahora bien, ya llegas a Perú, ¿quién te recibe? ¿Tus amigos, tu familia, qué platicas? A ver, cuéntame. No me recibieron porque mi vuelo era muy, muy temprano. Ah, ok. Sí, salí a las 2 de la mañana de Madrid y estuve acá en Lima a las 6 de la mañana. Entonces era complicado decir a alguien que me reciba a esas horas, pues no, porque tendría que salir de madrugada y no quería molestar a nadie. Fue eso, llegué al aeropuerto, tomé un taxi y para mi casa, pues no, a descansar porque volé toda la noche y es matado también para el cuerpo y el jet lag y esas cosas, pues. Bueno, perfecto. Bueno, colega, platícame un poquito de lo que viene siendo tu carrera. Otras participaciones que has tenido en otros torneos, ya me lo platicaste en privado, pero quiero que lo compartas con el auditorio. Oh, sí, desde que comencé el fútbol, empecé a tomármelo un poco más en serio, como te digo. Me empecé a ir a grupos de comunidades de Brasil, de Perú. Me empecé a anotar algunos torneos y llegó mi participación en el Juegapes, Claro Gaming Juegapes, claro, que se realizó acá en Lima, en La Videna. Un torneo presencial donde logré consagrarme, pues, ¿no?, como el campeón peruano de ese año, del 2023. Y nada, me gané, y después también por el torneo virtual gané algunos otros torneos que no eran de tanta relevancia como el Juegapes, pero sí había bastante competencia. Bueno, en tu opinión, esto de jugar ya torneos presenciales, que se te dé algún premio, que convivas con tus amigos, con gente que solamente conocías, pues, por cuestiones del juego, pues, virtualmente, ¿qué opinión te da como experiencia en cuanto a comunidad? No, sí, es muy, muy bonito, ¿no? Conocer a gente que tú aprecias por una pantalla, pasar a conocerla en persona es muy distinto. Básicamente ese tiempo yo jugaba en un sport que se llamaba Sport Boys. Nos reunimos todos, pues fuimos 7 jugadores de ese eSport que estaba, ya estábamos dando la hora, que veníamos de hacer buenas participaciones en torneos de equipos. Y eso, llegaron varios jugadores, el, pues, decirlo, fundador del equipo, que también es muy amable, mi amigo Miguel Miranda. Ajá. Que me apoyó bastante desde mis inicios. Él tiene mucho que ver también en esto, ¿no? Él siempre confió en mí y tal. Y eso, es muy distinto conocer a una persona en persona que tras una pantalla, que ahí te dices todo, se insultan y a veces hay pique. Tú sabes cómo es, pues, cuando pierdes, claro. Cuando te hacen molestar, a veces hay lag, a veces, no sé, hacen jugadas que no le gusta al otro y hay piques de siempre, ¿no? Bueno. en presenciales ya no es así, pues es muy distinto. No puedes hoy decirle, insultarle a tu rival, no se puede hacer eso, pues, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a ir un pequeño corte, pero antes de irnos a este corte, vamos con un pequeño anuncio. Llegó el terror en Hacienda Panoaya, este 2 de noviembre desde las 6 de la tarde. Los boletos están en taquilla, 420 pesos preventa por persona. Niños con 3 años cumplidos pagan 470 del 27 de octubre al día del evento. Evento familiar, cupo limitado. Podrás entrar a varias zonas como el laberinto maldito, al bosque embrujado, a la zona sin escape de la prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno, entrar a la Hacienda Panoaya con catrinas y leyendas. No olvides que hay una pista de baile con DJ en vivo. Habrá puestos de antojitos mexicanos para que puedas comprar lo que más te guste. Nuestros amigos de... Aprovechando otro anuncio. Nuestros amigos de Tortillas Don Pom tienen regalos para el público de la radio. Dos bolsas de Doripones. Solo tienen que llamar o mandar un mensaje de WhatsApp a la voladora para hacerlos para ganárselos. Les mandamos un saludo a nuestros amigos Roberto Alonso y a Aline Pérez de Centro Naturista Meteolt, que nos están escuchando. Bueno, colegas, esto de la Hacienda Panoaya, ya ven que cada año se hace este tipo de festividad por pues Día de Muertos, muy interesante, así que acudan, está muy, muy terrorífica esta experiencia. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos regresando en su último bloque de Pez Platicando. Y mi queridísimo Jason, pues me gustaría que nos platiques esta experiencia de jugar allá internacionalmente en el viejo continente, también te dejó premios, te dejó obsequios, aparte de esta inolvidable experiencia. Platícanos un poquito de los premios que te dieron. Ah, sí, sí, claro, por ganar por llegar a las semifinales. Ajá. Me toca un premio económico de $7,500. Perfecto. Y aparte también el día después del evento nos regalaron artículos, un polo de FIFA, una casaca de FIFA, uh-huh. Todo en Adidas porque ellos, sí. Si no me equivoco, son los patrocinadores. Sí, claro. Un vestimenta de pie a cabeza, ¿no? Medias, sandalias, un short, un polo, una casaca. Okay. También un día después del evento, ajá. Nos llevaron a recorrer la ciudad, nos llevaron al Museo de los Beatles, nos llevaron al reloj de Liverpool. Ah, bien, bien. Después en la tarde nos llevaron a ver un partido de la Premier League, que fue el de Everton con Bournemouth. Fue un partidazo, tú sabes que la Premier siempre sorprende. El Everton empezó ganando 2-0 y en 10 minutos el Bournemouth lo remontó. Okay. En la cancha del Everton. Y fue algo increíble. Creo que lo subieron en FIFA, en Instagram. Ahí subieron la experiencia. Y eso, ¿no? Eso fue más que todo lo que gané y algunos obsequios, pues, parte de... Hay, hay una jersey que estás usando de Liverpool. ¿Te dieron una jersey? No. Eso yo lo compré el día que fui a hacer el tour a Anfield. Está hermosa. Sí, eso. Sí, está muy bonita. Fue la de Estambul de 2005. Está muy elegante. Que ganaron la Champions, que remontaron al Milán, si no mal recuerdo. Bueno, y tu experiencia disfrutando el espectáculo de la Premier League, ¿qué opinas de vivir un partido ya como aficionado en vivo y a todo color ahí en el estadio? No, sí, es otra cosa, ¿no? La gente es muy respetuosa, se podían ver los hinchas afuera del estadio, no, o sea, hinchas rivales. Ajá. Andan por tu lado y no le hacían nada, no es como acá en Latinoamérica que tú ves un hincha rival y escucha que le quieren hacer lo quieren linchar, ¿no? Acá dicen así. Okay. Allá no, es muy tranquilo. También me he dado cuenta que no tienen vallas para prohibir que la gente pase. O sea, es realmente los hinchas están a 2-3 metros de los jugadores. Bueno. Y es muy bonito, sí. Nos llevaron a unos buenos asientos también por Oriente, si no me equivoco. Y se pudo ver muy bien el partido. El primer tiempo fue un poco aburrido y ya en el segundo tiempo cayeron los 5 goles y fue muy, muy entretenido ahí. Bueno, ahí tú como latino le ponías el picante y no gritabas en el primer tiempo. A ver, bultos, hagan algo. Ah, ¿no, verdad? Okay. Sí, así mismo. El primer tiempo estaba muy aburrido. Ok. Bueno, platícanos qué teléfono usas tuyo para jugar fútbol móvil. Ah, ok. Actualmente estoy en un iPhone 14. Ah, ok. Se puede jugar con todos los gráficos. No tengo ningún problema jugando. Okay. Y transmitiendo tampoco, pues, ¿no? Es un muy buen teléfono para gaming. Ese mito que la batería no dura es de los iPhone, no, es mentira, porque sí dura bastante. Bueno, está bien. Sí te deja jugar, por así decirlo. ¿Por qué juegas móvil y no consola? O sea, platícanos por qué elegiste ser jugador de fútbol móvil. Básicamente por la comunidad, porque puedes jugarlo donde quieras. Puedes jugarlo en tu cama, en tu cuarto, en un descanso de tu trabajo, en la universidad. Entonces, es básicamente por eso y también por, como te dije, yo no tuve mucho acceso a consolas y esas cosas, no estuve mucho. Sí me compré después, pero ya no lo agarré muy bien, o sea, no me gustó mucho ya. Bueno. Ya estaba pegado en el tema mobile y a despegarse de ahí, pasar a consola es un poco complicado. Bueno, Platícanos un poquito de todas tus redes sociales, colega, para que te sigamos, ver tus transmisiones, seguirte en tus redes sociales y unirnos a tu proyecto. Tengo dos redes nomás. Instagram me pueden encontrar como Nick1208-bajo. Okay. Y en Twitch igual, Nick1208-bajo. Hago transmisiones solamente cuando juego. Me explico. Hay equipos acá en Latam, como te dije, un eSport, cuando juega un desempate, un partido importante, entonces ahí yo transmito. Bueno. Solamente esos partidos, no hago transmisiones recurrentemente, quizá en un futuro, pero ahora no me encuentro con mucho tiempo con el tema del estudio, del trabajo, y para ser streamer se necesita bastante tiempo, pues. Bueno, colegas, antes de despedirnos, vamos a platicar un poquito de cómo va el torneo de E-League MX, este torneo de mobile en el que estamos jugando, varios participantes mexicanos, bueno, todos somos mexicanos. Vamos a hablar un poquito de la tabla. En primer lugar, pues, está Santos. En segundo lugar está Necaxa. En tercero está Mazatlán. En cuarto está Guadalajara, que es nuestro querido Pelayo, el administrador. En quinto está Xolos. En sexto está el América, este colega Musiño. En séptimo está San Luis, de Boctoronja. En octavo está Cruz Azul, mi querido Luis Salazar. En noveno está Bruce, con su Puebla. En décimo está Pachuca, nuestro querido Emanuel, que asistió ahí al torneo de Japón. En onceavo está Querétaro. En doceavo está León. En treceavo está Pumas. En el lugar 14 está Monterrey. En el 15 está Tigres. En el 16 está Toluca, de Pepe Cardoso, y en 17 estamos nosotros, estamos jugando con Juárez. En 18 está el Atlas. Pues yo tengo un partido pendiente todavía, así que puedo escalar algunas posiciones, así de que estamos con 7 puntos, estamos a 3 del casi del décimo lugar, si lo alcanzamos a nuestros queridos colegas de allá del play-in. Pero ahí está. Bueno, mi querido... Y Ponciño. Ajá. Y Ponciño, ¿no está por ahí? Ponciño inició con León, pero dejó el torneo y ahorita tomó la batuta otro colega. Pero pues ahí están varios participantes de la E-Liga. Algunos que fueron a Cancún, algunos que fueron a México. Aquí torneo oficial. Sí, conozco a... me suena a Monty Pelayo. Ah, pues claro. Es un gran jugador de México. Emanuel, que fue a Japón. Manny, ¿no juega? Manny, no sé qué equipo tiene. Tigres lo maneja Axel Games. Manny, no sé. Bruce también, es el youtuber, ¿no? Bruce está jugando con Puebla. Vamos a jugar hoy en la noche a las 9 en su live, así que estén al pendiente. Te mencionaba Manny porque yo he jugado con Manny y es el que más me complicaba ganarle. O sea, es bueno el chico. Sí, ha de estar aquí, sí. Pero no tengo ahorita los nombres. Bueno, pues te agradezco mucho, mi queridísimo Jason Martel, y pues gracias, colegas, por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes, así que nos vemos en otro PES platicando. Gracias. Ok, gracias a ti. Gracias por tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES platicando. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES platicando.